Bueno, y este fin de semana tenemos una cita en las campas de Yacuri. Esta vez no es el cross, es el ciclocross, otra de las modalidades de deportivas, luego duras, duras. Esta es una de ellas. Y veremos a ver cómo están las campas de Yacuri pues este fin de semana, ¿no? Este sábado. José Ángel Arza, ¿qué tal? Buenos días, vamos Buenos a ver cómo se días. nos presenta el fin de semana. Sí. Bueno, no he visto la predicción de Euskalmet. Pero bueno, en todo caso, esta gente de estos ciclistas del ciclocross, pues bueno, tampoco le temen mucho al mal tiempo, ¿no? Bueno, es lo que tiene el fin de semana así y otro también, o sea, quiere decir que Por eso. es lo habitual de esta época de invierno, ¿no? Parece que, bueno, ahora estoy viendo que va a haber nubes, viento del sur, por lo tanto no va a llover. No, en Bueno. principio no, en principio no va a haber, seguro. Bueno, por lo menos para que el público se acerque y vea un bonito espectáculo, ¿qué es lo que nos presentáis en esta nueva edición del ciclocross de Llodio? Bueno, pues os presentamos la segunda edición de esta segunda tanda que queremos que sea progresiva en el tiempo, ¿no? Entonces empezaremos a las 10 de la mañana con las carreras de Senior Master, Féminas Élite y Junior. A las 11 de la mañana tendremos a los cadetes y cadetes féminas, a las 12 los junior y a las 1 al mediodía tenemos los élites sub-23. Oye, José Ángel, ¿qué problema? En fin, en esta época siempre nos quejamos de la crisis, de la economía. En vuestro caso, ¿os quejáis de que ubicar en el calendario una prueba de estas características y que vengan, pues, en fin, todas las figuras posibles y habiendo, pues, porque en ciclocross hay muchas pruebas, ¿eh? A lo largo de toda la geografía peninsular, hay, bueno, y sobre todo en la zona norte, hay un montón. Pues sí, la verdad, todos nos quejamos de la crisis. Yo tengo que dar gracias a todos los colaboradores que tenemos en el audio y alrededores que con nosotros son fieles a la prueba. Y el problema que tenemos en esta época, pues bueno, que la temporada de invierno es muy cortita, no son más que 3 meses. Y entonces, entre Copa España, Igorre, el calendario Euskaldun, Cantabria, no sé qué, pues los corredores están saturados. De hecho, esta semana, digamos que los corredores élite van a correr 5 carreras en 7 días. Entonces, claro, tienen que elegir. Al final, pues bueno, ¿quién se queda afuera? Pues los que llevamos menos tiempo, los que estamos en el Euskaldun. Por suerte o por desgracia, pues bueno, parece ser que las dos figuras que estuvieron el año pasado, que son Egoi Murbeitio y Javier Ruiz de Larrinaga, pues en principio no van a acudir. Parece ser que van a ir a la Copa España. Yo lo entiendo, es natural que ellos están jugando a la Copa España y entonces, pues bueno, prefieren ganar una carrera o estar en un prestigio para puntos para Pauci que no venía a una carrera del Euskaldun, ¿no? Sí, leíamos, por ejemplo, en el caso de Larrinaga, que de nuevo consiguió podio en Puente Viesgo, que está, bueno, es en un buen momento, imagino, bueno, lo mismo que Murgoitio, y no, en fin, querrán perder, pues como tú dices, un momento de eso es una carrera, pues que les va a aportar puntos y bueno, que lo que quieren conseguir al final es quedar los primeros, ¿no? Efectivamente, yo el otro día estuve hablando pues en concreto con Javi en Igorre y él me dijo pues, bueno, que él sentía mucho y tal, que todavía estaba indeciso y bueno, pues su comentario era que si venían, digamos, los 3 o 4 corredores que estaban jugando a la Copa España, pues que vendrían, pero que si no venían todos, que no vendría él. Y bueno, pues en principio parece ser, aunque a mí yo no tengo la confirmación oficial de él, de que no vaya a venir, pero sí por fuentes fidedignas me dicen que bueno, que en principio no va a venir. Yo entonces intentaré hablar con él para ver si me lo confirma o no. Bueno, en todo caso, seguro que hay un buen elenco de participación. El año pasado así lo vimos. Y bueno, porque lo que queríais era recuperar el ciclocross, que llevaba bueno, pues un tiempo un poco adormecido en la comarca. Y bueno, parece que en esa primera edición se consiguió, ¿no? Sí, la verdad es que el año pasado desde la sociedad estábamos totalmente contentísimos porque a pesar de la alarma que había con el tema de la nieve, pues hubo un éxito yo creo que rotundo en cuanto a participación y en cuanto a corredores de nombre, pues tuvimos un éxito total. Este año esperemos que con el buen tiempo, pues bueno, por lo menos ya que no vamos a tener las dos figuras más importantes de calendario nacional, pero sí que vamos a tener una buena participación. Y luego si el tiempo acompaña, pues yo creo que veremos un bonito espectáculo en las campas de Yacuri. Desde las 10 de la mañana comenzarán los Seniors Master. Ahí, ¿dónde ves tú más espectáculo? Evidentemente, bueno, son los más aventajados o, en fin, Hombre, la gente que tiene más experiencia, ¿no? yo creo que todo el mundo sabemos que cuando vamos a ver una carrera siempre vamos a ver a la última, porque evidentemente están las grandes figuras. Pero yo creo que espectáculo es tanto a las categorías, es decir, que si tenemos los máster, que son gente ya de una edad bueno, no avanzada, pero bueno, gente que todavía le gusta el deporte, tenemos a las chicas, luego los chavales, que siempre son espectaculares los chavalicos, pues bueno, con sus todavía deficiencias musculares y en el barro, pues yo creo que todas las categorías al final van a ser bonitas y tosas. Decías, bueno, pues están las senior, las féminas, junior, también de élite, por cierto, hay chicas que también siguen ahí ya desde hace años. No tan, quizás no hay una, no sé, una élite como en el ciclismo profesional, ¿no?, de carretera. No, yo creo que no, hombre. El ciclocross es muy duro y no quiero quitar mérito a las chicas, ¿no? Pero yo creo que las chicas que están en este momento son valientes, pero hay poquitas. Y luego tenemos que pensar también que los equipos son reacios a que corredores de élite y corredores de carretera pues vengan a esta modalidad de invierno. De hecho, pues oye, tenemos corredores que otros años, como Iñaki Sassi y algún otro de carretera que han venido, pues este año no pueden venir. Los equipos les tienen como en palmitas. Tienen que se lesionen, quizás. Exactamente, tienen que se lesionen y entonces bueno, pues no les dejan correr en invierno. Es una pena porque yo creo que es complementario. Aunque no hagan todo el calendario de invierno, pero sí que podrían hacer algunas carreras, por ejemplo, los de la zona, ¿no? Bueno, y hablemos de esa élite sub-23, que al fin pues será la última carrera. Imagino que ahí es donde apunten, pues un poco, aunque todas son interesantes y en todas habrá espectáculo, evidentemente, pero vamos, en esa élite sub-23 es donde, bueno, encontraremos pues esas figuras, o esas que van en camino de figuras, ¿verdad? Pues hombre, sí, yo creo que aquí tenemos la carrera del día, ¿no? Hombre, a falta de las dos grandes figuras, pues bueno, yo creo que Unai Jus y David Seco, que en principio sí que me han confirmado su participación. Y luego pues tenemos a Hidalgo, que es el campeón de Álava de sub-23, que encima es de la zona, que yo creo que vamos a tener una bonita participación y un bonito espectáculo, ¿no? Y porque el ciclocross, bueno, y ya salió, pues fin, esta hora tenemos al Alavés Larrinaga, que está ahí, bueno, pues un poco en la cúspide, pero hasta que él, bueno, pues apareció como digamos ahí estrella, pues estaba un poco apagado el ciclocross en el territorio alavés, ¿verdad? Pues sí, hasta que apareció Javi prácticamente, pues bueno, de hecho estaba un poco como abandonado, nadie movía un dedo, ¿no? Ahí la dureza, ¿eh? Exactamente. Hombre, teníamos a David Seco, que le teníamos aquí al lado, ¿no? Y era el que estaba ganando prácticamente casi todas las carreras, ¿no? Pero sí, la verdad que Javi le ha dado otra vidilla a la zona y de hecho, bueno, pues ahí tenemos las dos pruebas, una en la Meza y otra aquí en la Audio, que bueno, pues que son las que cogen un poco el relevo. Bueno, pues ya lo saben, este sábado es de las 10 de la mañana y hasta la 1 será la última prueba, la de Elite Sub-23, pues tienen una cita en las campas de Yacuri para ver un bonito espectáculo. Lleven cámara porque seguro que sacarán buenas fotos y probablemente pasarán una buena mañana porque va a hacer un tiempo seco, seguramente frío, pero bueno, es lo que toca, en invierno ya se sabe, hay que aguantar sí, el frío. La verdad que sí, vamos a tener según el tiempo un tiempo fresco, pero bueno, para eso tenemos allí el refrigerio, el bar para tomar sus calditos, sus pinchitos y pasar la mañana agradable. Eso es, en compañía del deporte y de los deportistas del ciclocross y de la ciclista Yodiana, que organiza como siempre este, bueno, por segundo año consecutivo este evento, pero no solamente este, porque en ciclismo, bueno, están todo el año en las carreteras. José Ángel Arza, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísima suerte para esta prueba, que el año que viene hablemos de la tercera. Exactamente, yo casi seguro, garantizo que el año que viene habrá una tercera y mejor que esta. Gracias, Agur. Venga, Agur, hasta luego.